Este podcast fue grabado y producido desde el Centro Multimedia del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, bienvenidos a esta segunda emisión del podcast informativo del CIEP. Si están escuchando esto, pues les agradecemos haber descargado esta transmisión. Es la segunda semana de que la UNAM despertó, hay más gente en los pasillos, se siente menos solo esto, siempre es más triste al inicio de semestre, con muy poco ruido, muy poca gente, pero va aumentando el ritmo. Ya una semana exactamente para que inicie el ciclo escolar. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos con noticias locales. En la Facultad de Arquitectura comenzaron las inscripciones desde la semana pasada. En el caso del posgrado, las inscripciones para reingreso comienzan del 7 al 11 de agosto. Esto es vía internet y la primera semana de clases son las altas y bajas. Entonces, si es el caso, habrá que estar muy al pendiente o tendrán que vérselas con Rosy. Solo queda un día, solo uno, para que comience el curso de apoyo a la docencia Apuntes en CIDI, Introducción a la Cultura Digital Aplicada a la Educación, impartido nada más y nada menos que por el Dr. Álvaro Sánchez González, profesor emérito de esta facultad y pionero en el uso de estas nuevas tecnologías y la educación en México. Así que, bueno, no lo escuchen en otro lado y acudan directamente a las fuentes. Este curso son martes y viernes de 16 a 19 horas, del 8 de agosto al 1 de septiembre. Mayores informes en la Coordinación de Apoyo a la Docencia. También están en puerta otros cursos como Hacia la Maestría del Virtual a Través de la Realidad, Representación Manual y Digital en el Proceso de Diseño. Los ponentes son el Dr. Tomás Vicente Victorio Dorta y el arquitecto David Osvaldo Reyes García. Los días son de lunes a viernes, de 16 a 21 horas, del 7 al 11 de agosto, es decir, toda esta semana. Y los mayores informes en la Coordinación de Apoyo a la Docencia de esta facultad. Vamos con noticias del mundo. Recorriendo la blogósfera nos encontramos con lo siguiente. El fotógrafo Cedric Delceaux dio a conocer su última serie titulada Una galaxia no muy lejana, en la que combina fotografías de arquitectura parisina y personajes de Star Wars, con resultados interesantes. Valdría la pena echarle un vistazo, encontrarán la liga en las notas de producción de este podcast. Para Sarah Rich, editora en jefe de Inhabitat, célebre blog en la red, la geometría nunca había sido tan divertida hasta las esculturas en papel de Richard Sweeney, también inglés, el cual por cierto tiene su propio sitio en internet. La exposición Open House, organizada por el Museo de Diseño Vita en colaboración con Arts Center College of Design, expone trabajos que proponen el tan discutido término casas inteligentes usando materiales inteligentes también del futuro. Ahora, usamos el término inteligente porque estamos traduciendo literalmente la noticia, no quiere decir que estamos de acuerdo con él, ¿verdad? En todo caso, es de mencionar que entre los trabajos que se encuentran expuestos destaca el de Michel Rodkin, arquitecto mexicano. Aunque este proyecto aún no se encuentra actualizado en su sitio, los invitamos a consultar las notas de producción por la liga respectiva. La recomendación de esta transmisión va para el siglo douglasfisher.co.uk. Es el sitio del reconocido fotógrafo Douglas Fisher. Su trabajo cuestiona la fragilidad de la percepción que tenemos acerca de los objetos, la arquitectura o la ciudad misma. Recomendamos sus trabajos para la BMW, la serie de rascacielos y túneles, pero sobre todo pueden ustedes hacer clic en el apartado Behind the Scenes y observarán el proceso de trabajo, el proceso de diseño que cada fotografía contempla. No lo sé, podrá obsequiarles un par de ideas. Además, el sitio web estuvo diseñado por uno de los estudios de diseño web más importantes del mundo, que es Group 94, Grupo 94, y bueno, pues feliz viaje. Eso ha sido todo. Les recordamos que pueden ustedes enviar sus comentarios a nuestro sitio http://ciepfa.posgrado.unam.mx. Ustedes le dan clic a podcast y ahí en notas de producción. Del mismo modo, si desean publicar alguna noticia, evento o reseña, pues sean ustedes bienvenidos a este Centro de Cómputo y Multimedia, Dr. Álvaro Sánchez González, del posgrado de Arquitectura. Bueno, muchas gracias y hasta entonces. Este podcast fue grabado y producido desde el Centro Multimedia del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.